batazo todo bien sabroso. Baila mamá, mueve tu cuerpo hasta abajo que gane la loto. Un millón de razones por qué te toco, no te suelto hasta que termine bien choco. Baila mamá, vainilla, chocolate, no importa, todo es ahogo. Ando en la búsqueda de mi next desahogo. Te envuelvo en tanta letra, sabe que te ahogo. Mariposa, mariposa. Yo desde la pista.